La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Saludos amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sánchez. Continúo en compañía del gerontólogo y filólogo don José Miguel Salazar Barquero, quien nos está hablando acerca de una vejez saludable. Muy buenos días, don José Miguel. Buenos días, un gusto estar aquí, don Roberto. Y para mí también tenerlo para acá, para que hablemos acerca del lenguaje positivo, porque cuando nos levantamos podemos, lo que le llama a la gente, levantarse con el pie izquierdo como signo de mala suerte, ¿verdad? Aunque si uno es zurdo, por ejemplo, y pone el pie izquierdo, debería ser de buena suerte y ya poderse levantar, ¿verdad? Exactamente, depende del lado de la cama que se levante, ¿verdad? Exactamente. Cuéntanos, el lenguaje positivo, ¿cómo incide en la calidad de vida del adulto mayor y de todas las personas? Muy bien, recuerda que lo que nosotros hemos querido venir rescatando en este conversatorio estos días es que el cerebro es mágico, realmente el cerebro es fundamental, el cerebro se alimenta fundamentalmente de palabras. Uno, hay una relación de las palabras, manzana, desayuno, huevitos, pinto, eso es en positivo. Hay una estrecha relación de mis pensamientos con el vocabulario que uno emplea diariamente. Hay personas que, por ejemplo, ya a esta edad de la que estamos hablando son pensionadas y pueden decir, bueno, gracias a Dios que tengo una pensión para comprar este desayuno, este almuerzo, esta cena, ¿verdad? O bien decir, esa cochinada de pensión no me alcanza. Yo creo que nosotros en los cursos insistimos mucho, Roberto, en que uno tiene que, si paga el recibo de la luz o paga el recibo de la casa, uno tiene que agradecer profundamente que uno tiene ese medio. ¿Por qué? Porque se le permite a usted equilibrarse. El lenguaje es un imán. Nosotros atraemos a las personas a partir del vocabulario. Entonces, muchas veces nosotros, con las palabras que utilizamos en nuestros grupos, muchas veces ven si uno es positivo o es una persona que mira negativo. Más, los estudiosos dicen que el último pensamiento de la noche es el primer pensamiento del día. Si yo tuve un buen sueño, si yo tuve un sueño reparador, voy a empezar un buen día con palabras positivas. A veces nos encontramos señores que están sonrientes, que están alegres, que están chistosos, que se bañan, que huelen bien, que están contentos con la familia, con la vida, ¿verdad? Y otros que están enojados por todo. Y aunque no importa que tengan o no tengan dinero, que tengan o no tengan salud, ya están enojados y eso hace que la gente se les aleje. Exactamente. A veces lo vemos nosotros en nuestro grupo, don Roberto. Hay mucha gente que tiene pensiones bajísimas y son personas que colaboran mucho más. Y hay gente que tiene mayores ingresos y todo eso es porque yo, eso a mí no me toca, etcétera, etcétera. Eso habla de su lenguaje. Recuérdese que el lenguaje no solo es hablarlo, el lenguaje es su rostro, es su tono, es su modo, es la manera que usted mira a la otra persona, es la manera que usted escucha. El lenguaje es integral, no solo es palabra, ¿verdad? Todo empieza como me miren. Vemos en los grupos de la Caja Costarricense de Seguro Social muchas personas adultas mayores que están integradas en bailes y en muchas actividades, y hay otros que probablemente en este momento, don José Miguel, nos están escuchando y usted les puede enviar un mensaje que dicen, ya yo estoy muy vieja para eso. Sí, exactamente, eso es lo que estamos buscando, Roberto, que a partir de ahora vamos a tratar de crear módulos del ejercicio físico relacionado con este tipo de actividades. ¿Para qué? Recordarle que entre más activa esté la persona, vive mucho más años. En la medida en que usted tenga un bienestar emocional, que yo me sienta bien, tengo una mejor salud mental y mis ideas son más envolventes. Hay un personaje en la radio que lo hace un cartaginés, por cierto, y que es de un adulto mayor y que dice, date a querer. Eso. ¿Será que ese mensaje también va para el adulto mayor? Dense a querer. No tiene idea del darse a querer, ¿verdad, Roberto? Es un aspecto que es fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que el lenguaje es un imán, atrae las cosas, la semejanza atrae lo semejante. Es un factor muy importante. Y no debe haber una barrera generacional, o sea, un adulto mayor puede ser muy interesante para un adolescente o para un niño. Exactamente. Yo no sé si usted vio una imagen hace poco que vino el concierto este grupo de rock Iron Maiden, que es un grupo fuerte, y llegó ella, y participa ella en ese concierto, una adulta mayor. Excelente, pues con ese pensamiento cerramos el programa del día de hoy y mañana, si Dios quiere, nos encontramos a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.